Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Siempre es un gusto poder acompañarlos y acompañarlas. Mi nombre es David Anchaluisa y ya estamos acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura para comenzar el programa del día de hoy. Un saludo para todas y todos quienes estén al otro lado escuchándonos desde sus casas, autos, oficinas. Estamos acá listos para comenzar el programa. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Para quienes solo se la pasan en el internet, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo entrando en www.radiocce.com. O se pueden descargar también la aplicación de la radio en el celular o en su tablet. La aplicación se llama Radio CCE HD y está disponible gratuitamente en el Play Store. Y bueno, si quieren una comunicación más directa con el programa, pueden encontrarnos en el Facebook, nuestra fanpage Mujeres Alterando el Sistema. Allí nos pueden sugerir dudas, críticas, música, cualquier cosa que ustedes deseen compartir con nosotros, con nosotras. Hoy en controles está Andrés, le agradecemos por el trabajo que hace y que nos permite salir cada jueves al aire. Y bueno, les damos la bienvenida a todas y todos. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que arrancamos el día de hoy. Tenemos preparadas algunas cosas. Estaremos con nuestro segmento ya clásico, La Dupleta, escuchando un nuevo trabajo, una nueva voz de una cantante mujer. También les estaremos compartiendo algunos datos y noticias sobre nuestro tema principal del día de hoy, que tiene que ver con el feminicidio. Estaremos hablando sobre este tema muy escandaloso, pero que sin embargo no podemos erradicarlo de nuestra sociedad. Es un tema bastante importante de reflexionar, así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Antes de comenzar, queremos iniciar con un tema musical. Esto se llama Malo, de Bebé. Así que ya regresamos. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy tan

haga uso de una mirada no conservadora a la hora de proponer políticas públicas, ¿no? El anterior, este Plan Familia que se acaba de eliminar, pretendía reducir los índices de embarazo adolescente, principalmente con la postergación de del inicio de la vida sexual de jóvenes y adolescentes, ¿no? Esto fue sumamente criticado por organizaciones y sectores que defienden los derechos sexuales y reproductivos, porque no se puede elaborar una política pública basada en los valores de ciertos sectores, y este Plan Familia tenía justamente esta característica, ¿no? Bien, les queremos contar que en el Perú, en cuanto a estos temas, han habido en estas últimas semanas retrocesos. En cambio, para nuestra hermana, para nuestro país hermano el Perú, el Congreso del Perú derogó dos decretos, el DLH 1348 y el 1266, y los grupos conservadores celebraron como una conquista de ellos en contra de la ideología de género. Se eliminó la identidad de género en el Plan Nacional del Deporte, y el presidente de la Comisión de la Constitución, el congresista Miguel Torres, mencionó que todo decreto con enfoque de género será derogado. Este tema de la ideología de género es un asunto del que se agarran bastante los grupos antiderechos, mencionando y negando el aporte de importantes figuras filósofas que han realizado estudios importantes que dan cuenta de que las identidades son construcciones sociales, ¿no? Les contamos por último que en la República Dominicana, los senadores de la República Dominicana tuvieron ayer una oportunidad importante para proteger la vida de millones de mujeres y niñas. Estaban discutiendo la posibilidad de incluir algunas causales en las que se despenalice el aborto en el Código Penal, entre ellas el tema de la salud de las mujeres. Todavía está en desarrollo esto, hay una evidente confrontación entre sectores a favor y en contra, que se ha hecho manifiesta en las redes sociales y en algunos otros espacios más concretos, como el Congreso, por ejemplo. Eso es lo que les queríamos contar el día de hoy en nuestro segmento de Hacienda el Mundo, en relación a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, en nuestro segmento de La Dupleta, les queremos presentar el trabajo y la voz de una mujer. Ella es Pascuala y la Vaca. Antes de escuchar su trabajo, les queremos contar un poquito de su historia. Ella es una cantante y compositora chilena que se ha destacado muchísimo por su voz y por el acompañamiento del acordeón y piano en sus canciones. Su obra ha sido descrita como composición contemporánea, las tradiciones étnicas del mundo y la raíz folclórica chilena. También es parte de Samadhi, un grupo de música étnica iniciado en el 2005 que recopila repertorios distintos de India, de África, de Medio Oriente y de Europa. Les invitamos a escuchar el primer tema musical de La Dupleta del día de hoy. Esta canción se llama Canción Quechua, en voz de Pascuala y la Vaca, y ya volvemos. ¿Dónde fue el tihuanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con los coninos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos fijos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos. Pascuala y la Vaca nació en la ciudad catalana de Girona en los años de la dictadura chilena, en los años de Pinochet. Sus padres eran artistas visuales ambos y tuvieron que salir huyendo de la dictadura. Y bueno, al volver quisieron redescubrir la poesía del país que habían abandonado apresuradamente y con mucha amargura. Se compraron un carro y juntos empezaron a recorrer todo Chile, de arriba abajo, de fiesta en fiesta, mientras sus padres pintaban y Pascuala se fijaba en todo. Nos cuenta que recuerda una estampa del desierto de Atacama, en donde su padre pintaba a los niños del lugar, y a Pascuala abriendo los ojos con las comparsas, trajes, fanfarrias, danzas y máscaras. Y de aquellos recuerdos surgió una influencia positiva, la de descubrir la música con trasfondo tradicional e incorporar esos vestigios de cultura desde el vestuario a la danza, la idea del juego, los colores, etcétera, etcétera. Somos seres cíclicos, nos dice Pascuala. No se puede estar siempre en la punta de la ola. Mi aprendizaje actual como artista es controlar el frenesí de un espectáculo muy prendido. La explosión de energía es buena, pero no quiero transformarme en un cómic de mí misma. No hay que perder la fragilidad de hipersensibilidad de lo íntimo. Llevo todo un semestre de regreso a lo pequeño, a lo cercano. Hay muchas cosas que hacer, muchos terrenos baldíos por llenar, y aparte de eso hay que cuidar la salud. No es bueno encadenar 25 conciertos en 30 viajes continuos. Nos cuenta que se cuida mucho, que es vegetariana, que hace acupuntura, pero también le gusta la fiesta, no es excluyente. Lo que sí sabe es frenarse para poder comunicar lo que quiere y cuando quiere. Este tema musical siguiente se llama El Maíz, en voz de Pascuala y la Vaca. tierra por divina parece que la huele. En la luz solo existe en eternidades perder. Y México se acaba donde el maíz se muere. Esa era la voz de Pascuala y la Vaca, la cantante que el día de hoy hemos querido compartir con todas ustedes y ustedes. Y esto ha sido todo, esperamos que les haya gustado. Si tienen más sugerencias de músicas que conozcan, que nos quieran compartir, que quieran compartir también con la gente que está en la sintonía de nuestro programa, lo pueden hacer, nos pueden escribir al Facebook. Y nada, recuerden que este espacio es para la difusión de propuestas con contenido político, social, y hecho por mujeres. Música que no tiene muchos espacios para la difusión. El día de hoy les contábamos que estaremos dedicando el programa a un tema que tiene mucho que tratarse todavía, y es el tema del femicidio. Para eso nos acompaña el día de hoy una compañera, ella es Verónica Vera. Hola Vero, hola, bienvenida. ¿Qué tal? Ella es parte de algunos espacios, ¿nos puedes contar de cuáles nomás? Bueno, soy parte del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, que es una organización que trabaja en dar asesoría legal a mujeres que han vivido algún tipo de violencia y también a mujeres que han sido criminalizadas por algún tema relacionado con aborto, con parto, con alguna cosa de salud reproductiva. Y muchos años también activista en estos temas. El día de hoy, Vero nos va a estar ayudando a conversar sobre este tema, ¿no? Y quisiéramos empezar desde cero. Algunas personas habremos visto o escuchado cosas en la televisión, en la radio, pero quisiéramos empezar desde cero preguntándote, ¿qué es el femicidio? A ver, el femicidio es cuando se asesina a alguna mujer por el hecho de ser mujer, por la condición de género. A veces explicar esto de por qué se asesina a alguien por el hecho de ser mujer es difícil, pero hay algunas cosas que nos ayudan a dibujar esta situación. Por ejemplo, los asesinatos de mujeres generalmente son en manos de sus parejas o de sus exparejas, cuando ellas empezaban a, a salir de la relación de violencia o cuando decidieron separarse. Entonces esos son los femicidios íntimos, ¿no? Cuando tú tenías una relación cercana con la persona que te asesina por esta relación de poder, porque creía que eras que era tu dueño, porque creía que si no puede ser de él, no debe ser de nadie más. Ese es como el caso más común de femicidio. De ahí hay los femicidios que no son íntimos. Entonces, por ejemplo, se ve que muchas mujeres son asesinadas, por extraños, por razones que tienen que ver sí con su género, no por violarlas o por ejercer una violencia extrema, no, de este tipo, como violación, violencia sexual. Las niñas también entran dentro de este grupo. Entonces, serían como los dos tipos más grandes de feminicidio que hay, y son estas características, no, el asesinato de una mujer que responde a estas relaciones de poder, a estas relaciones de superioridad que a veces las personas tienen o enfrentan las mujeres, ¿no? Versus sus parejas o versus sus otros hombres. La mayoría de casos de feminicidio son casos en que han sido hombres los que han asesinado a las mujeres, y en la mayoría de casos, como te digo, son casos en los que se dan en relaciones de pareja, de expareja o relaciones cercanas. Entonces, esos son como los feminicidios o los femicidios. ¿Hay algunas organizaciones y colectividades que reivindican o que tratan de posicionar el término feminicidio? ¿Qué diferencia tiene con el femicidio? ¿Por qué sería importante que no solamente esté tipificado el femicidio, sino esto del feminicidio? A ver, feminicidio es lo que actualmente reconoce nuestro Código Orgánico Integral Penal, es lo que la ley tipifica, ¿no es cierto? Entonces, eso implica lo que te decía, ¿no? Dar muerte a una mujer por razones de género relacionadas con una condición de poder. Sin embargo, en México, por ejemplo, y en algunos otros lugares donde sucede mucho este tema y es recurrente la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en el estado de Juárez, que es un estado en México donde hay muchísimo índice de femicidio, entonces lo que las organizaciones de la sociedad civil y varios feministas han dicho es que ahí hay una responsabilidad no solo de la persona que asesina a estas mujeres, sino también de la sociedad y del Estado. Y ahí es cuando se habla de feminicidio, porque se intenta de alguna manera identificar que todas estas muertes de mujeres en manos de sus parejas o no, son muertes que también tienen una responsabilidad de la sociedad y del Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ecuador lo que pasa es que muchas mujeres que han sido asesinadas, que son víctimas de feminicidio, se han muerto con la boleta de auxilio en las manos, en las carteras. Eso significa que el Estado no está haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres, entonces tiene una responsabilidad directa en estas muertes. Lo mismo la sociedad. Si nosotras conocemos de un caso de violencia, o nosotros conocemos de un caso de violencia, sabemos que ha habido como una agresión física, quizás unas agresiones psicológicas, verbales, y no hacemos nada para interponernos o para decirle a esa mujer que puede contar con nosotras, con nosotros, que no está sola en esa situación, también somos de alguna manera cómplices, porque todas estas formas de violencia que podrían parecer sutiles, como el acoso, como la violencia psicológica, inclusive los golpes, muchas veces dejamos pasar porque pensamos que no va a pasar nada más, pero el feminicidio es como el último asunto que pasa, ¿no es cierto? Viene y responde a una cadena de violencia. O sea, detrás de un feminicidio hay una historia de violencia, seguramente. Hay una historia de agresión, hay una historia también de vulneración de los derechos de las mujeres durante mucho tiempo. Entonces, esas son como las características. Tratamos de averiguar un poquito datos sobre lo que está pasando, sobre la realidad, y vimos algunas cifras que ofrece la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, nos habla de que existe un total de 187 denuncias oficiales. Sin embargo, mucho en este tiempo se ha cuestionado un poco la veracidad de estas cifras, ¿no? Ustedes, como parte de las organizaciones, manejan otros datos. ¿Nos puedes contar un poquito en datos cómo está el tema, cómo podemos hacernos una idea de esta realidad? A ver, la cifra oficial es tal cual como tú dices, son 187 denuncias de feminicidio, me parece que es hasta el año 2016. Algo que es importante decir es que antes del 2014 no estaba tipificada esta figura legal. Entonces, la mayoría de mujeres que fueron víctimas de femicidio no se han contado antes del 2014 como feminicidios. Entonces, a partir del 2014 que se tipifica esta figura, se empiezan a contabilizar estas muertes, pero obviamente hay un subregistro. Obviamente hay un montón de casos de feminicidio que no se denuncian o que no se conocen. Entonces, eso es importante visibilizarlo. Más allá de que la fiscalía tenga este dato, lo que hay que decir es que hay un subregistro. O sea, no todos los casos de feminicidio están en esta cifra. Entonces, algo que es importante mencionar es que, por ejemplo, en estos primeros días del 2017, en estos primeros, ya vamos, siete meses del 2017, han ocurrido más o menos 55 femicidios. Es lo que nosotras estamos calculando. Eso quiere decir que más o menos cada 30 horas aproximadamente una mujer en Ecuador es asesinada, es víctima de feminicidio. Es asesinada generalmente, como te decía, en sus círculos cercanos, por su pareja, por su expareja, por su exconviviente, por su exesposo, por un exnovio. Entonces eso también es importante visibilizarlo, que es en una relación de poder que se da este asesinato, que se da este feminicidio. Es bastante, un poco escandaloso lo que nos cuentas del subregistro. Estábamos parte de lo que queríamos investigar un poco. Vimos que se hablaba de 34 o algo así, un número parecido de casos registrados, y tú nos cuentas que más o menos hasta estos seis primeros meses hay un total de 55 casos. Respecto a eso, ¿qué se exige a las instituciones, por ejemplo? A las instituciones encargadas de llevar el registro de esto, de impartir justicia, ¿qué se les pide? Bueno, creo que lo primero es que ninguno de estos casos quede en impunidad. Este es como un mensaje claro que queremos dejar. Muchas de las familias de las víctimas de feminicidio son familias empobrecidas. Entonces, el Estado debe darles las garantías para que tengan una defensa legal que sea buena, para que puedan seguir el juicio. Entonces, por un lado es la defensa para las familias de las víctimas. Por otro lado, es que estos juicios no queden en impunidad. Justamente la semana pasada se dio la condena de un caso de femicidio que sonó mucho, que es el caso de Angie Carrillo, que era una chica de Riobamba de 19 años que desapareció en el año 2014 y fue encontrada en el 2016. Ella fue asesinada por su exnovio. Entonces, ya tiene sentencia este caso. En este caso no fue, digamos, la sentencia para él no fue como femicidio, porque cuando cometió el crimen no existía esta figura legal, pero se sabe que es un femicidio, ¿no es cierto? Un feminicidio. Entonces, es como esas dos primeras exigencias, como que desde el Estado se dé apoyo para que las familias puedan seguir los juicios, tengan además una respuesta psicológica, ¿no es cierto? Detrás de un femicidio, de un feminicidio, hay una familia. Muchas veces hay niños, hay niñas que quedan en la orfandad. Entonces se necesita como esta respuesta integral del Estado, asesoría psicológica, asesoría legal, y también que no haya impunidad, y por otra parte que los casos sean como investigados correctamente, y además que de alguna forma los procesos se aceleren. Estos procesos a veces llevan muchísimo tiempo en espera y no hay sentencias. Y lo que la impunidad te dice cuando de alguna manera no hay sentencias para los asesinos de mujeres es que no pasa nada si matas a una mujer en este país, y no es real, debe haber una condena. Entonces esas son como las dos primeras exigencias que tendríamos de alguna manera. Bueno, estamos compartiendo esta conversación con Verónica Vera. Antes de continuar conversando con ella, vamos a escuchar un tema musical. Esto se llama... Una joven modelo de 20 años fue encontrada muerta en un terreno baldío al norte de Quito, Ecuador. Al parecer fue torturada, violada y asesinada por sus amigos luego de una fiesta. Se cree que es un crimen de odio, un feminicidio. Feminicidio. Un crimen con dedicatoria. Feminicidio. Una palabra nueva, un delito antiguo. el asesinato de extrema violencia machista a mujeres adultas, adolescentes y niñas, por el solo hecho de ser mujeres, estremece América Latina. Vas a ver cómo se mata una puta. En Ecuador, tres jóvenes fueron capaces de quitarle la vida a una chica o ser cómplices porque entendían que se trataba de una puta. Puta, puta, puta, puta, puta. En Ecuador no hay cifras oficiales y el feminicidio aún no está tipificado como delito. Entre el 2010 y el 2012 se produjeron 728 casos. En Bolivia, en los últimos 4 años, 345 feminicidios. En Argentina, en los primeros meses del 2012, se registraron 119 feminicidios. En el Perú, una mujer es asesinada cada 3 días, 10 feminicidios cada mes. En República Dominicana, en los primeros meses del 2012, fueron asesinadas 80 mujeres a manos de sus parejas. México dio la voz de alarma. México DF, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Sonora son los estados donde se cometen más feminicidios. En este país se asesinan 5 mujeres por día. Es la tasa más alta del continente. Me engañaba, no lo soporté. Ella era mía o de nadie. Me dejó y se llevó a mis hijos. Era una coqueta. No sabía lo que hacía. Yo estaba borracho. Por celos la maté, por celos. Los asesinos se justifican de cualquier modo. Y en sus palabras, cargadas de machismo, ellos no se sienten culpables. Las culpables resultamos siendo nosotras. Somos las responsables aún después de muertas. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos. Nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Su gran amor fue el que era su esposo, ¿verdad? Y se fue tras él hace como 5 años antes de que la mataran. Habíamos sabido siempre que ella había sufrido de violencia, sin embargo, ella nunca pensó que las cosas iban a llegar a tanto. Las modalidades de feminicidio llegan a una deshumanización alarmante. El cónyuge, el conviviente, su expareja, un familiar o cualquier desconocido acuchilla, asfixia, golpea, dispara un arma o quema a las mujeres. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Los asesinos no están siendo castigados y no lo serán mientras la sociedad trate como natural el maltrato a las mujeres. Mientras enseña a los varones que son superiores y dueños de las mujeres, de las que están cerca él y de las desconocidas. Mientras la justicia no resuelva las denuncias y deje en libertad a los asesinos. Mientras no señale al feminicidio como un delito contra las mujeres. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que pare esta violencia? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que tengamos leyes justas? No vamos a permitir una muerte más. Las mujeres vamos a salir a las calles a defendernos con nuestras manos, si es posible. Aun cuando el asesinato de mujeres se ha convertido en una pandemia, pocos países en América Latina han tipificado al feminicidio como un delito agravado, diferenciándolo de la violencia intrafamiliar. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, México y Perú ya lo han hecho, con penas de entre 25 y 35 años para los asesinos. Las mujeres esperamos con urgencia que se dé en todos los demás países. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos. No más Karinas ni Leilas muertas. Atarnos, doblarnos, callarnos. No más Juanas ni Manuelas asesinadas. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Ni una muerte más. Una producción de radialistas.net. Bueno, eso que escuchábamos era un audio de nuestras amigas y amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas, en el contexto de la discusión del COIP, cuando recién, como nos contaba hace rato Verónica, se estaba incluyendo esta figura que antes no estaba contemplada en la legislación ecuatoriana como una figura para castigar, para juzgar a las personas y a los asesinos que cometen este tipo de crímenes, ¿no? Estábamos conversando con Verónica sobre cuáles han sido las estadísticas que manejan, un poco también mencionando o conceptualizando lo que es el femicidio y el feminicidio. Quisiéramos que nos ayudes a analizar un poco qué cosas habría que cambiar para erradicar de una vez por todas esto, ¿no? ¿Qué cosas habría que empezar haciendo? Creo que hay que hacer muchas cosas en distintos ámbitos, ¿no? Es una tarea bastante grande, pero si nos puedes contar tus percepciones sobre esto. Bueno, yo creo que, como decía, el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, eso es importante decirlo, y responde a una cadena de violencias. No es que de un día para el otro se produce un feminicidio. En algunos casos responde, por ejemplo, a una violencia que ha sido sistemática. Esto quiere decir que durante mucho tiempo estas mujeres han vivido en una relación violenta o han vivido una relación de agresión. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que empezar a hacer es hablar de violencia en los hogares, hablar de violencia en nuestras familias. Y cuando hablemos de violencia machista, porque hay que ponerle un nombre y un apellido a este tipo de violencia, porque no es un tipo de violencia nomás, sino es una violencia machista. Tenemos que primero dejar de juzgar a las personas que han vivido este tipo de violencia. Dejar de juzgar implica no preguntarnos, por ejemplo, qué es lo que oíamos en el audio, ¿no? ¿Cómo estuvo vestida? Seguramente ella provocó que la mataran porque, no sé, estaba con otra pareja, o le hizo enojar, o él estaba drogado, estaba tomado los tragos y por eso la mató, pero él es un buen hombre. Entonces creo que la primera cosa que podemos hacer como sociedad es un pasito pequeñito, ¿no? Empezar a dejar de juzgar a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de violencia, y empezar a poner la responsabilidad en donde realmente está, que es en los agresores, que es en los feminicidas. Por ejemplo, algo que indignó mucho en México hace algunas semanas fue cuando hubo el caso de una estudiante de la Universidad del UNAM que fue asesinada, parece presuntamente por su pareja. Entonces, uno de los tweets que daba la fiscalía, digamos, de ese país era hablando de su reputación, ¿no? Decía, ella no iba a clases, ella era drogadicta, ella tenía como una reputación muy mala y por eso bien hecho que la mataron, básicamente. No lo decía así, pero es lo que básicamente te dejan ese mensaje cuando empiezan a juzgar la conducta de la persona que fue asesinada, de la mujer que fue asesinada. Entonces, como respuesta a esto que pasó, las mujeres en México crearon un hashtag que es como una etiqueta en el que empezaban a reflexionar qué diría la prensa o qué dirían las autoridades si a ellas las mataron, ¿no? Entonces, o las mataban. Y eso es súper importante porque en realidad hubo otro caso, por ejemplo, recientemente de un titular en la prensa igual mexicana, me parece, en el que se decía genio asesinó, descuartizó a su novia, ¿no? Entonces era el caso de un chico que había descuartizado a su expareja, un adolescente, pero los titulares como que reforzaban este mensaje de que él había ganado las Olimpiadas de Física, de que él era un genio. Entonces, reforzar como estos mensajes de culpar a la víctima y pensar qué hizo mal ella o qué hizo para que le pase esto, lo que hacen es justificar la violencia y es algo que no podemos permitir. Yo creo que si logramos hacer eso, es un gran paso y es lo más difícil de cambiar. Cambiar nuestras mentes, cambiar la forma en la que pensamos, cambiar las preguntas que hacemos. O sea, hay muchas mujeres que dicen, por ejemplo, si me violan de ley me van a preguntar cómo estaba vestida, pero van a preguntar en algún punto cómo estaba vestido el violador. Jamás lo van a hacer. O sea, si me matan a mí, ¿qué es lo que van a decir de mí? ¿Van a decir que salí de noche? ¿Van a decir que es por salir sola? Entonces, todo el tiempo las mujeres tenemos que justificar que nos violen, que nos maten, que nos asesinen. Y los asesinos no justifican sus conductas, que de ninguna manera son justificables, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que es un paso muy grande y que es la parte más difícil de cambiar, cómo juzgamos y cómo entendemos estos casos de violencia. Sí, están involucrados muchos actores que ayudan a fortalecer la imagen, los mensajes, como tú dices, los medios, cómo procesan y hacen llegar al público la información. Un poco el tema, yo incluso me he puesto a pensar en ya asuntos más psicológicos de aquellos sujetos que cometen este tipo de crímenes, ¿no? También pensando igual, no solamente en el hecho este de dividir moralmente entre buenos y malos, ¿no? Porque creo que no sirve para el análisis y para buscar soluciones reales también pensar de esta manera, ¿no? De acuerdo con lo que dices, como preguntarse otras cosas, no solamente si era bueno o malo. Quisiéramos que nos pudieras compartir un mensaje en general para aquellas mujeres, para aquellas personas que conozcan casos y que quisieran hacer algo para que dejen de ser las cosas así. Bueno, yo creo que, como ya he dicho, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es no dejar de actuar cuando vemos algún tipo de violencia machista. Eso es súper importante, porque de alguna manera eso deja un mensaje de que estamos atentos y que no vamos a dejar que suceda más, ¿no? Hay agresiones, por ejemplo, físicas, a veces hay maltrato psicológico, que dejamos pasar en alto en nuestras familias o dejamos pasar en alto en nuestros grupos de amigos. Y yo creo que algo que podemos empezar a hacer es empezar a decir que no se aceptan ese tipo de conductas, que no es chistoso hablar de violencia machista y reírse de las cosas que las mujeres pasan. Entonces creo que eso es algo que sería importante empezar a realizar como personas, como sociedad, para hacernos responsables también. No retirar la mirada cuando las mujeres los están agrediendo, cuando los están violentando, cuando vemos que pasa algo. Y también a las mujeres decirles que la denuncia sí es una estrategia, que no siempre se resuelven los casos en una denuncia, es verdad, pero que podemos empezar a buscar otras alternativas de autocuidado, juntarnos con otras mujeres que están viviendo estas situaciones, hablar del tema de violencia, escuchar a otras que han logrado salir de sus círculos de violencia. Es importante entonces decirnos que sí podemos salir de la violencia y que de alguna forma todas las formas de violencia finalmente podrían terminar en la forma más extrema de violencia, que es el feminicidio. Y de pronto alguna invitación o contactos de organizaciones que tú conozcas que les pueden ayudar a las personas que quisieran romper este silencio. Bueno, Surcuna tiene un servicio, como les decía, de asesoría legal para quienes quieran como tener información sobre cómo denunciar, qué se denuncia, qué se puede hacer en caso de vivir violencia. Entonces pueden comunicarse a Surcuna, el número es el 250-9684 en horario laboral, o sea de 8:30 a 5 de la tarde, o si no pueden contactarnos en Facebook, estamos como surcuna.es, o en Twitter como surcuna.es también, y Surcuna es con K, por si acaso. Y de pronto también habrán otras personas que, si bien no están atravesando por momentos duros, pero quieren hacer algo, ¿hay alguna alternativa? Sí, tenemos, bueno, nosotras nos juntamos en un espacio que se llama El Vivas Nos Queremos, que organizó el año pasado la marcha Vivas Nos Queremos, justamente. Entonces, si están interesados o interesadas en conversar sobre estos temas, estamos haciendo unos espacios como de reflexión abiertos a la gente. Son los martes cada 15 días. Pueden seguirnos igual en Facebook, se llama Vivas Nos Queremos de Ecuador, y pueden buscar las cosas que vamos haciendo. A veces hay reuniones, hay actividades, hay foros, hay conversatorios. Entonces es un espacio interesante para empezar a debatir del tema, a hablar y a reflexionar como sociedad. Eso, muy bien. Vero, te agradecemos un montón por la información que nos has compartido, por el tiempo también que te has dado para colaborar con este espacio que, les decíamos en un inicio, tiene el objetivo de discutir sobre temas de la sexualidad, de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, seguiremos contando tal vez en otra ocasión con tu apoyo, con el apoyo de Surcuna. Ahí están las puertas abiertas también, el espacio para que podamos seguir sumando esfuerzos para este gran objetivo, que es vivir en sociedades más justas, más libres, libres y justas, porque no es que es más lo que se pide, sino que llegar a eso. Estamos llegando ya a la parte final del programa del día de hoy. Nos queremos despedir. Ahí de pronto, una última cosa. Bueno, no, solo despedirme y visítenos Facebook, Vivas Nos Queremos o surcuna.es para más información, eventos sobre los temas de violencia, de feminicidio y eso. Sí, nos queremos despedir con un tema musical. Esto se llama Femicidio de Renca Mundo. Yo soy David y siempre es una alegría poder escucharnos y compartir. Eso, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Chao, chao. Al igual que tú, le temo a mi padre. Se merece unos cocachos el caballero borracho que dejó a su hijo guacho por unas cajas de vinacho. Y dime qué se merece un conche su madre que mató a su mujer y dice que ella es la culpable. Cobarde, después te mataste, ni con tu muerte sanarás el daño irreparable que tú causaste. Es lógico, causaste daños psicológicos. Ella tenía miedo, tú, un enfermo cuático. Una noche más, saliendo con mis brodas, estabas tú sonriendo, la más linda de todas. Te hablé de música, poesía y cosas, tú de arte, de la vida, y que te encantaba mis prosas. En realidad lo que más me importaba era que eras hermosa, tanto que ese mismo día tú hubieses hecho mi esposa. Te protegeré de todo, juro que jamás te haría daño. El amor crece al pasar un año. Te amo tanto que ya no tengo voluntad de ni actuar. Mi amor, con la Pili me voy a ir a juntar. ¿Qué? Pero quédate conmigo, solo no quiero estar. Bueno, ya. No me gusta cuando por la calle te miran. Tú eres mía y de nadie más. ¿Y quién es el del que siempre me habla? Un amigo, el Germán. No quiero que veas más a ese patán. Pero si es un amigo, no seas así como... Levanto mi mano, soy tu dueño y tu llanto fue mi testigo. Por cada día una ironía, cada noche una agonía. Lágrimas vacías que se mezclan con el color de la injusticia que fluye en esta habitación llena de dolor e incomprensión. Solo gritos, golpes y humillaciones a las cometiendo otros amores. Y ella con tu soledad no quiere nada más que una salida encontrar. Me siento una más, una víctima de esta sociedad incomprendida por querer amar, hundida en esta oscuridad sin poder escapar. Ya no puedo más, de simple las personas juzgarán, no estaré ya en mi lugar. Oh, quiero escapar. quise hacer, pero la ira fue más fuerte al saber que otro hombre recorre a tu piel. Así que entiende, mujer, bueno, nunca yo los vi, pero eran los rumores. Tienes que agradecer, porque un charchazo es poco. Anda, sirve la comida antes que me vuelva loco. Veré si más adelante te perdono poco a poco, pero dile a tu amante que le cortaré los cocos. Apúrate, tonta, y trae luego la ensalada junto con la comida y cambia la cara enojada. Chucha, dime qué pasó, ¿por qué crees esta helada? Ven pa' acá que te mereces una y otra cachetada. Esto te pasa por tonta, inútil, entre otras cosas. No vales nada, fea, frágil y celosa, hijo. Ándate, porque esto está mal. La mato a ella y después a mí con el mismo puñal. Ya, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene